vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en un lugar muy pero muy lejano, un país donde había gigantes y moscas. ¡Ah, escuchan! Alguien está canturreando. Es Berto, el sastrecillo. Berto es sastre de oficio, pero su cabeza siempre está llena de grandes aventuras y empresas gloriosas por vivir. Un día, en que Berto estaba trabajando junto a su ventana, ve pasar por la calle a una vendedora ambulante. La mujer cargaba una cesta llena de coloridos y sabrosos copos de nieve, caramelos, dulces e infinidad de golosinas. ¡Qué rico! ¡Eh, vendedora! Le compraré algo de lo que lleva. Harás muy bien, jovencito. Fíjate cuántas cosas ricas tengo para un muchacho bueno y trabajador como tú. Se me hace agua la boca. Bien, me quedaré con este frasco de mermelada. Aquí tienes 3 monedas. Gracias y hasta la vista. La vendedora se aleja y el sastrecillo vuelve a su taller. Corta una buena rebanada de pan casero, la unta con manteca y luego la cubre generosamente con mermelada. El resultado, la más hermosa rebanada de pan, manteca y mermelada que se haya visto jamás. Realmente es tan atractiva que todas las moscas de los alrededores irrumpen en la casa del sastrecillo y revolotean a su alrededor. Somos muy impertinentes, invasoras, prepotentes, y aunque no tenemos dientes, comemos a mandíbula batiente. Somos moscas curiosas, negras fastidiosas, y no somos desdeñosas. Y volamos por aquí. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Dejen en paz la mermelada o haré un desastre! El sastrecillo, lleno de furia, toma un retazo de género y empieza a hacerlo girar en el aire como un remolino. Finalmente, da un gran golpe y acaba con 7 moscas de una sola vez. ¡7! ¡He matado a 7 de un golpe! ¡He realizado un verdadero acto de arrojo y coraje! 7 de un solo golpe! Es necesario que todo el mundo se entere de mi hazaña. Me haré un cinturón que lo proclame. 7 de un solo golpe. ¡Ay, qué tal! Y Berto se pone a trabajar enseguida. En una hora ha cortado, cosido y bordado una estupenda faja de pana negra. En la parte delantera de la faja puede leerse en letras de oro la siguiente frase. 7 de un solo golpe. Y ahora pondré un punto final a mi vida desastre. Un héroe como yo, que mata a 7 de un golpe, está llamado a cumplir grandes hazañas. Saldré de viaje en busca de aventuras y llevaré por todo alimento solo un pedazo de queso. Y dicho esto, abandona su casita y se lanza a recorrer el mundo en busca de aventuras. Un pajarito trata de disuadirlo. Sastrecillo, sastrecillo, han matado 7 moscas, no 7 gigantes. Eran 7 gigantes guerreros, vestidos de negro, te lo aseguro. Sastrecillo, sastrecillo, ¿cómo pretendes que te crea? ¿No me crees? Entonces, ven conmigo y tú mismo serás testigo de mi próxima hazaña. Y Berto echa el pajarito en su bolsillo y se pone en marcha. Camina que te camina, se encuentra con un gigante. ¡Gigante! ¡Colega y amigo, te saludo! ¡Colega! No digas disparates y sigue tu camino, pequeñín. El sastrecillo no se amilana ante el tono intimidatorio de estas palabras, sino que un poco al descuido abre su chaquetilla para que el gigante pueda leer la leyenda de su faja. ¿Qué? ¿Qué 7 de un golpe? No te creo. Será mejor que te cuides, si no quieres ser el octavo. Está bien. ¿No me crees? Entonces ponme a prueba. Muy bien, muy bien. Pon atención en lo que hago. ¿Ves? Tomo una piedra y la aprieto en mi puño con fuerza. Pero con tanta fuerza que hago salir agua de ella. Trata de hacer lo mismo. ¡Ay, qué prueba tan estúpida! ¡Dame una piedra! ¡No, no, espera! Tomaré esta que llevo en mi bolsillo. ¡Aquí la tengo! ¡Fíjate! ¡Por la uña de mi meñique! ¡Tú también lo lograste! Fue una hazaña no muy difícil de realizar. El gigante no es muy astuto que digamos y no advierte para nada que el sastrecillo ha deshecho el queso que llevaba en su bolsillo en lugar de la piedra. Oye, hagamos otra prueba. Arrojaré una piedra tan alto, que en un instante desaparecerá entre las nubes. Fíjate. ¡Allá va! Y el gigante tira una piedra que se pierde entre las nubes. Entonces Berto saca de su bolsillo el pajarito que tenía escondido y le habla en voz muy baja. Presta atención. Yo te echaré a volar como si fueras una piedra. Tú deberás volar hasta las nubes y desaparecer de nuestra vista. ¡Adiós! ¡Muy bien! ¿Me estás escuchando, gigante? Ahora seré yo quien arroje una piedra tan alto que no volverá a caer nunca más. En síntesis, que la pondré en órbita. ¡Allá va! Y el pajarito sale volando como una flecha y desaparece entre las nubes. ¡Repámpanos! Sí que eres fuerte, ¿eh? Oye, hazme un favor. Ya que tienes tanta fortaleza, ¿no me ayudarías a llevar este árbol hasta el pueblo? Si lo cargo yo solo, me cansaré mucho. Pero por supuesto, querido colega. Tú cárgalo del lado de las raíces, yo cargaré las ramas y las hojas que son la parte más pesada. ¡Muy bien! ¡Levántalo! El gigante se echa el árbol al hombro y se pone en marcha. A grandes zancadas, camino al pueblo. El sastrecillo, en cambio, se acomoda tranquilamente sobre la fronda del árbol y se deja transportar. ¡Todo en orden, gigante! Todo en orden. Gracias, gracias por tu invalorable ayuda. Un poco más tarde, el gigante se detiene. Está muy cansado. Basta por hoy. No puedo más. Yo, en cambio, todavía estoy fresco como una lechuga. Bien. ¡Adiós, gigante! ¡Adiós y gracias! El sastrecillo, muy satisfecho, continúa su viaje hasta que llega la noche. Entonces, se recuesta en un hermoso prado y se duerme. Este prado está justamente frente al castillo de un rey, un tal Sofronio IV. Por la mañana, los súbditos de Sofronio se acercan con mucha curiosidad al lugar donde duerme el sastrecillo. Un funcionario de la corte se inclina hacia el muchacho y lee la inscripción de su faja. 7 en un solo golpe. Recórcholis, qué fuerte debe ser. ¿Qué estará haciendo en nuestro reino? Debemos informar esto al rey Sofronio. Quizá este valiente guerrero consiga liberarnos de los gigantes, muerde a 6 y descabeza a 5. En ese momento, el sastrecillo despierta. El funcionario le ruega que no se aleje de allí mientras se dirige a la corte. Una vez en el palacio, el funcionario informa sobre las novedades al primer ministro, quien enseguida se presenta ante el rey y le habla del muchacho. Mi buen rey Sofronio, aprovecha esta ocasión y llama ante tu presencia al joven héroe. ¿Un héroe para mis problemas de estado? ¿Un guerrero fuerte y bien intencionado? Es lo que necesito para mí, pues aunque viejo como ve y quiero seguir. Él me ayudará y me defenderá de las conjuras y revoluciones. Y para empezar acabará con los gigantes que aterrorizan la ciudad. Ministro, ve y dile a ese muchacho que lo tomo a mi servicio. Y de este modo, nuestro sastrecillo es enviado por el rey al bosque cercano para matar a los gigantes, muerde a 6 y descabeza 5. Será cosa de minutos, mi señor. Ellos se llaman muerde a 6 y descabeza 5. Yo soy 7 de un solo golpe, por lo tanto, los aventajo totalmente. Vaya uno a saber dónde se han metido esos dos gigantes. ¡Ah, pero si aquí están! ¡Y cómo roncan! El hecho de que estén durmiendo al pie de un árbol me ha dado una idea. El sastrecillo llena sus bolsillos con piedras y se trepa al árbol. Se acomoda horcajadas en una rama y comienza a tirar piedras a muerde 6, que se despierta enojándose con descabeza 5. Descabeza 5, deja de pellizcarme, ¿quieres? ¿Eh? ¡Ay! ¿Pero qué dices? ¿Quién te está tocando? Yo no hacía otra cosa que dormir. Y los dos gigantes vuelven a dormirse. Y ahora es el turno de descabeza 5. Las piedras del sastrecillo caen sobre él. ¡Uy! ¡Basta, muerde a 6! ¡No me pellizques o de lo contrario esto va a terminar muy mal, eh! ¡Pero si fuiste tú el que empezó! ¡Yo! ¿Pero tú sueñas o qué? No, no, estoy bien despierto. Y tanto que acaba esta trompa. ¡Ay, a mí cientotes! ¡Ahora verás lo que es bueno! Los dos gigantes siguen peleándose y dándose puñetazos y puntapiés bajo la mirada apacible del sastrecillo. Finalmente, en aquel bosque semidestrozado por la furia de los dos contendientes, el único que permanece en pie es el sastrecillo, que se apresura a atar a muerde a 6 y descabeza a 5, ya medio muertos por tanto golpe que se han dado mutuamente. El sastre, muy contento, regresa a palacio. Rey Sofroño, envía a tus súbditos a que encarcelen a los dos gigantes. Los he vencido y en este momento están atados en el bosque. Bravo, sastrecillo. Y ahora, si logras capturar al unicornio que aterroriza la zona sur de mi reino, tendrás a mi hija por esposa. Muy bien. Desde ya considérate mi suegro, Rey Sofroño. Berto parte al encuentro del unicornio con un hacha y un trozo de cuerda. El unicornio, apenas lo ve, empieza a patalear, bajando la cabeza de tal modo que su único cuerno apunta directamente hacia el pecho del muchacho. Y hete aquí que el unicornio parte al galope para atravesarlo de una cornada. El sastrecillo, que se ha apoyado tranquilamente contra un árbol, lo mira acercarse sin hacer el más mínimo movimiento, hasta que a último momento se esquiva como un torero. ¡Ole! El unicornio se golpea contra el árbol con una violencia tal que su cuerno penetra profundamente en la madera. El pobre animal, aunque se esfuerza, no logra liberarse. ¡Eso es! ¡Unicornio de calesita! ¡Te ato bien! ¡Eso es! ¡Así! Y ahora utilizaré el hacha para quitar este cuernote del árbol. ¡Ya está hecho! El animal desesperado lucha por liberarse de sus ataduras, pero el muchacho lo toma del cuerno y lo lleva a palacio. Al día siguiente, un pregonero anuncia: el sastrecillo valiente, también llamado 7 de un solo golpe, se casará con la hija del rey Sofronio. ¡Muchas felicidades a los jóvenes esposos! Llegó hasta aquí este cuentito breve, ya se va, ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará, se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!